en la cadena SER. Ya estamos aquí. Bienvenidos. En la cadena SER tenemos Ya estamos aquí, un programa que durante una hora, cogiendo los grandes estándares del pop, del rock, del soul, les damos unas pinceladitas de jazz y lo convertimos en esto. el Conqueror, la música de los Cómodos. Da paso a esto. La música también magnífica de Marvin Gaye. Esto se llama Got to Give It Up. Saxofonista, flautista Tom Scott, con una banda de Los Ángeles, se llama así, LA Express. Si estás preparado para escuchar una barbaridad, te la vamos a servir en la radio. Solo decirte que se quedó con los ojos en blanco cuando le pusieron esta versión de su celebérrimo, su grandísimo, nacido en Estados Unidos. Bruce Springsteen dijo: esto no me lo esperaba. Born in the USA. Una fantástica versión. Stanley Clarke, un bajista de jazz, con el teclista desgraciadamente desaparecido hace muy poco, George Duke. Like a dog, this would be too much to spend half your life just covering up. I was born in the USA, in the USA, born in the USA, born in the USA, born in the USA, born in the USA. I was born in the USA, born in the USA. La banda de el teclista Stanley Clarke. En serio, ¿qué? Dijo Springsteen, esto no me lo esperaba. Stevie Wonder firmó un Macherie Amour que el teclista Bob Baldwin en su disco NewUrbanJazz.com interpretaba, daba la vuelta. O, bueno, lo hacía de otra forma. Esto es la cadena SER. Esto es Ya estamos aquí. excelente pianista, ¿verdad? Bob Baldwin. NewUrbanJazz.com. Mai Seria More. Tiene un viejísimo tema. Recuerdo todavía, era demasiado joven tal vez. Fever, de Peggy Lee. Con una voz prodigiosa de la cantante Lala Hathaway y el pianista Joe Sample. Diva. La música de Peggy Lee, años 50 y poquísimos, con una gran versión, como canta Lala Hathaway, la hija o una de las hijas de Donny Hathaway, desgraciadamente desaparecida hace un montón de años. La película Orfeo Negro dejó perlas como esta, un día en la vida de un loco. La canta Nicole Henry y presenta al músico Gerald Clayton como uno de sus invitados, una voz portentosa que de vez en cuando viene aquí a España. Escucha con atención esa preciosísima voz. Preciosa voz, Nicole Henry. A day in the life of a fool. Una versión, a mí me parece impresionante. De Lionel Richie. Del teclista Wolfgang Hafner. Hello. somos Ya Estamos Aquí. Esto es la cadena SER. Preciosa versión, ¿verdad? Los Carpenters. Tal vez te acuerdes de ellos, los tienes presentes. Un dúo mágico de los 60. Y un tema también de los mágicos de los 60. Close to You. Es el saxofonista Gerald Albright. Esto es lo que quiero que suene ahora, después de esa maravilla llamada Close to You. Pianista gigante Jill Goldstein. Esto es un disco que se llama Blue Beat, The Music of Lennon and McCartney. Súper brillante, fraseo muy bonito. Este que va a sonar ahora es tal vez uno de los guitarristas básicos en la historia del jazz. Haciendo Samba How and Sensitive. Y es Wes Montgomery. Y yo sigo con la voz rota. sensatez. Un disco de esos que en mi discoteca es básico, Tequila, de un sello antiquísimo también que se llama Verve. Wes Montgomery. Esto se llama International Geophysical Year. Música de Steely Dan con la banda Rhythm Logic. International Geophysical Year, Rhythm Logic, con la voz de una cantante maravillosa, se llama Maisa Lake. Y nos vamos. Gino Vannelli hizo un grandísimo tema. just wanna stop. El bajista se llama Chris Mindoki, dúo Mindoki Brothers, para deciros adiós. En la cadena SER volveremos de nuevo. Ya estamos aquí. Rafa Fuentes, besos. Babe, I just wanna stop.